soy el mismo Dante, me hiciste cambiar. Y que confiada estás, que de mi amor ya lo matas y ni cuenta te das. Muy bien a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más. Y yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Y te sorprenderás en el instante.